o'clock in the morning. Buenas lo que sean y bienvenidos al programa número 3 de Un Mar de Libros. Como cada semana os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra en España. Agradeceros, cómo no, ese súper recibimiento del podcast anterior, Un Llanto, el Llanto de la Isla de Pascua, en el que pasamos de las 15 en el programa número 1, 30 en el programa número 2, y ahora ya estamos aquí con 60 escuchas en este programa. Bueno, el que realmente el programa número 3, sabéis que es el programa número 2, de El Llanto de la Isla de Pascua. Muchas gracias. Y gracias también por esas primeras reseñas en iTunes. Esperamos alguna más para que ya aparezcamos valorados. Hoy es domingo 25 de septiembre del año 2016, que nunca lo digo. Bueno, y sin ya mucho más, empezamos. El 4 de octubre, Paulo Coelho nos deleitará con su nueva novela, en la que se irá relatando la historia de Matahari. Su título, La Espía. También el 4 de octubre, Lauren Oliver, nuestra amada escritora, empieza con una nueva saga. En esta ocasión, pues una chica harta de entrar y salir del hospital una y otra vez, perdiendo gran parte de su vida, se intentará rebelar contra esa vida que su padre, llevado por el fanatismo, la está llevando. Y otra de nuestras amadas y seguidas escritoras, Mary Lou, llega al final de Young Elites, las jóvenes élites, con la última entrega de Midnight Star, la estrella de medianoche. Verá la luz 11 de octubre, todo esto sí, en inglés. Salvo, claro está, nuestro amado Paulo Coelho. Y un poco más allá, el 17 de noviembre, el español Carlos Ruiz Zafón llegará al final de la saga El Cementerio de los Libros Olvidados, que empezara por allá en el año 2001 con el libro La Sombra del Viento, llega por fin a su final. Recordar, 17 de noviembre. Y eso sí, lo tendremos directamente en español. Bueno, y terminamos aquí ya las noticias y vamos a pasar, pues, a nuestra reseña. Bueno, la reseña de esta semana va a ser la saga parciales. Todos aquellos que me habéis seguido a través de Goodreads habréis visto pues cómo he ido pasando estas semanas, sobre todo esta última semana. En total han sido 16 días, 1.500 páginas y bueno, sus 39 horas leyendo esta saga de Dan Wells. Yo primero quería explicaros o haceros ver cómo llego a esta saga, ¿no? La verdad que llego a través de lo que estoy usando de forma habitual, que es Goodreads. Acordaros, Goodreads. Esta página aplicación que me olvidé de decir, pero que ahora mismo es parte de Amazon, fue comprada por Amazon después de que tuviera todo su desarrollo. Pues bueno, llego a ella simple y exclusivamente porque, bueno, lo recomienda, te va diciendo en función de lo que has leído qué cosas te podrían gustar, qué cosas, son recomendables o creen que son recomendables ellos mismos, ¿no? Bueno, pues de esa manera, pues llego a través de Goodreads a la saga Parciales. En principio, bueno, me pareció un poco extraña, no sabía muy bien, pero me fui introduciendo y la he acabado por leer pues en estos 16 días. Para que tengáis una idea clara de lo que es, y bastante clara de su argumento, hoy, y cambiando un poco el ritmo de los últimos programas, quería empezar con el texto. Ahí es va, este intenso inicio. Son los primeros temas que salen, las primeras líneas son estas. La recién nacida, número 485 GA18M, falleció el 30 de junio del año 2076 a las 6:07 de la mañana. Tenía 3 días de vida. Desde el brote, el promedio de vida de un niño humano era de 56 horas. Kira Walker observaba con impotencia mientras el doctor Skusen examinaba el cuerpecito. Las enfermeras, la mitad de ellas también embarazadas, registraban los detalles de su vida y su muerte, sin rostros, enfundadas en trajes de una sola pieza y máscaras antigás. Temperatura central, 37 grados al nacimiento. A los 2 días, 36 grados y medio. A las 4 de la mañana de hoy, 37 grados. Y a la hora del deceso, 43 grados. Era el tercer nacimiento de la semana y la tercera muerte. La enfermera Herdy apuntó los números, pero miró a Kira enojada. «No te distraigas», la reprendió. «Muchos residentes darían su ojo derecho por ocupar tu puesto». ¿Qué nos dice ese aumento de la temperatura? Que el virus alcanzó su nivel de saturación, respondió Kira. Intenso. La verdad que es un 10 en el arranque. Es una forma que te atrapa y en el que crees que ya, bueno, esto te va a encantar, ¿no? Digamos que es un libro súper, súper novedoso, ¿no? En primer lugar, bueno, es un tema postapocalíptico. Venga, Juan, postapocalíptico, pero si tienes Divergente, los Juegos del Hambre, Legend, la Quinta Ola... A ver, efectivamente, no es que sea súper novedoso. Hay varios postapocalípticos, pero bueno, es yo creo que el primer libro en el que tenemos dos fracciones enfrentadas, una contra otra, los parciales frente a los humanos. Venga, Juan, a ver, vamos a ver, vamos a ver, te voy a recordar algunos. La Quinta Ola, Delirium, Legend, El Corredor del Laberinto. ¿Dónde está la novedad, Juan? Bueno, ay, en serio, es que no me dejas crear emoción aquí a la gente, no me dejas darle intensidad. Vale, hay otros libros que son postapocalípticos, hay otros libros en los que puede que haya dos fracciones, pero que no hay ninguno con un virus que está atacando a las dos fracciones, no solo a una, sino a las dos. Ay, Juan, en serio, ¿virus? Pero vamos a ver, Juan. Vamos, a ver. Ya no me quiero meter en series de televisión como The Last Ship. Pero bueno, ¿te puedes acordar de Guerra Mundial Z? Creo que la estás leyendo. ¿Y El Corredor del Laberinto? ¿No crees que se parece un poco? Ay, pues tienes razón. La verdad, no es muy original. El libro en sí no es muy original. ¿Ves cómo tengo razón? Siempre tengo razón. Siempre tengo razón. Bueno, nada, vamos a olvidarnos de esto que habéis oído por ahí. Pero sí, lo cierto es que el libro en sí no es mega original, ¿no? Une básicamente esos tres elementos. Mundo postapocalíptico, dos fracciones enfrentadas, que son por un lado los humanos y los parciales. Como habéis leído, pues los humanos están muriendo y veremos también los parciales, los conflictos que hay dentro de ellos. Y nos va a ir llevando, pues bueno, unido todo a ese virus, eso que está atacando a la población, ¿no? Esos tres elementos no es que sean novedosos, como nos ha dicho nuestra vocecilla, pues ya existen, ya están ahí, ya es una cosa conocida, ya se ha visto en otras sagas. Y aquí Dan Wells los une en los tres de una forma bastante amena y te va llevando, ¿no? Empieza pues en el primer libro, en el que nos va llevando por un mundo postapocalíptico, en el que se abre ese mundo del año 2076, desolado por guerras y bueno, la humanidad en la que había creado, justo con el medio de las guerras, pues los parciales. ¿La nueva especie? ¿Quién sabe? Pero bueno, esos humanos y parciales acaban revelándose, más bien los parciales acaban revelándose, y los humanos viven en una calma tensa en este momento. Sin embargo, hace ya más de 14 años que todos los bebés que nacen mueren. Es más, la población mundial está o ha sido totalmente diezmada por ese virus. Y el nacimiento de ese bebé que venga con la salvación es casi su última esperanza. Bueno, tras ese primer libro en el que se nos ha ido mostrando pues el inicio, en el que se ha ido recorriendo pues el mundo, ese libro llamado La Conexión, pues nos lleva al segundo, Fragmentos, en el que, bueno, la historia va cambiando poco a poco. En esa segunda parte se mantiene la tensión, pero se va abriendo los horizontes físicos. Es decir, empezamos en la zona de Long Island, en la zona de Nueva York, pero vamos avanzando por la costa este de Estados Unidos y vamos aprendiendo que no todo es como parece. Se van apareciendo pues nuevas, no sé, conflictos, soluciones a conflictos. Y finalmente termina en el tercer libro, Ruinas, el que termina esta semana, en el que, bueno, pues todo converge de una forma bastante trascendental y, bueno, una locura de determinación, ¿no? Hay bastante amor, no mucho, no es una novela romántica, pero hay bastante amor que envuelve todo, todas esas relaciones. Y bueno, hace que el libro en sí resulte bastante bien. No, no, vamos a ver, no es un super libro, no es una mega historia, a lo mejor, que me guste tanto como otras sagas. Sin embargo, ha sido bastante ameno. Es decir, es como cuando vais al cine y veis una película, a veces parece que cada película que vemos tiene que ser lo más novedoso, lo más, de lo más, de lo más, de lo más. Bueno, pues si esperáis esto, no leáis esta saga. Si queréis pasar un buen rato, si queréis entreteneros, que vuestra mente fluya por un mundo postapocalíptico, con amor, con dos facciones, incluso dos especies y virus, y la búsqueda de la cura, y tal, y recorrer ahí con vuestra mente la costa este de Estados Unidos, este libro y estas 39 horas merecerán la pena. ¿Recomendable? No es una súper recomendación, pero bueno, me ha gustado. Y vamos a pasar a nuestras reseñas, o más bien, nuestro ranking. Bueno, pues pasando a nuestro ranking, vamos a empezar siguiendo lo que hacemos habitualmente, ¿no? Dan Wells escribe este libro, yo lo recomendaría para mayores de 12 años. Bueno, son temas, como habéis podido escuchar en el texto, bastante intensos. Como digo, son en torno a 1.500 hojas, que he tardado en leer unas 39 horas, perdón. Y bueno, el como estamos rankeando nosotros, ¿no? El inicio y la capacidad para engancharse. Bueno, el inicio para mí es un 10, ¿eh? La verdad que empieza, como habéis visto, súper intenso, súper fuerte, te intenta enganchar. La verdad que pasadas las primeras hojas, yo, si bien al inicio le doy un 10, la facilidad de engancharse es un 8. Bueno, es un tema que, bueno, te cuesta un poquito engancharte. De hecho, la trama en sí, yo le doy un 7, ¿no? De 1 a 10, la trama, pues como os digo, no es súper novedosa, no es súper tal. Es agradable, pero no es ahí... Oh, no. Y bueno, y finalmente el final va a tener un pico de subida, sobre todo el último libro, que es un poquito más corto. Pues, bueno, es bastante intenso, fuerte... Pero bueno, le voy a dar un 8, ¿no? Y el rating final, el rating general es un 8, ¿no? Como veis, no es el peor que hemos dado en todos estos podcasts. Y muchas veces cuando escuchas un podcast o cuando comentan, es difícil escuchar de cosas que no son maravillosas. Parece que todo es súper maravilloso. Y bueno, quería hacer dos reflexiones. Primero, es mi opinión. Habrá gente que desee un 10 o que sea un 1. Y segundo, estoy intentando ir leyendo e ir haciendo el podcast. Ir leyendo e ir haciendo el podcast. La semana que viene voy a repetir con el libro que justo acabo de terminar hoy. O mejor dicho, ayer. Y que podéis, por lo tanto, espiarme en Goodreads. Pero bueno, si no me queréis espiar, me podéis oír. Y bueno, tampoco le voy a dar un 10. Es lo que he leído. No solamente voy a contar aquellos que me han gustado, sino fundamentalmente los que estoy leyendo. Pues aquí, bueno, es un 8, ha sido ameno. Hemos pasado pues estos 15 días amenos escuchando y leyendo a nuestro amigo Dan Wells. Y bueno, ha sido curioso, ¿no? Ha sido agradable y ha sido intenso. Dan Wells. Quería hacer aquí un pequeño comentario de Dan Wells. Dan Wells es un podcaster. Es decir, lo podéis escuchar precisamente en un podcast que tiene en inglés que se llama Writing Excuses, excusas para escribir, o excusas de escribiendo, o bueno, no sé, excusas de escritor, cosas así. Es un podcast semanal. Llevan 11 años. ¿Escuchasteis bien? 11 años haciendo el podcast con tres personas más, creo que son. Son podcasts cortos de 15-20 minutos. Y bueno, está en inglés, pero lo podéis oír. Y la verdad que incluso han conseguido, pues bueno, una de las actividades que empieza a haber en España en el podcasting, que es en Patreon. de forma que a día de hoy reciben cada mes $1,544 como suscripciones de oyentes que dan sus aportaciones para que el podcast se siga realizando, ¿no? $1,544 al mes. ¡Guau! Y bueno, Dan Wells tiene la particularidad de que él también habla español y de hecho sobre Partials tiene un pequeño vídeo que os voy a dejar aquí las notas del programa, en el que habla en español respondiendo a preguntas que le han hecho en inglés, pero bueno, él contesta en español sobre Partials. Así que bueno, animaros y cerramos el paréntesis. Facilidad para engancharse, la hemos dicho, un 8. Y bueno, evidentemente esto es una saga, pero bueno, la saga es conclusiva. Es decir, al final de los tres libros termina y no creo que haya una segunda saga de la primera saga. ¿Habrá precuelas o medio no sé qué o post no sé qué? Podría ser. A día de hoy no tengo un 0.5, 0.6 y cosas de ese estilo o 2.5, ¿no? Como os decía, nuestro ranking LV, ranking LV, acordaros del ranking LV. Bueno, un 3. Acordaros, 1 es muy malo, 5 muy bueno, 3. Este es dificilillo. Es un libro que va cambiando de escenarios, se narra en tercera persona y eso hace que, bueno, sea un poco más difícil, ¿no?, de seguir, porque muchas veces no te das cuenta bien de que has pasado, de que está hablando Kira, que ahora está hablando Sam. Ay, perdona por el spoiler. Bueno, pues habla el personaje A, el personaje B, luego, bueno, se hace complicado, ¿no? Pero bueno, un 3 se puede hacer bien por el EV. Y en cuanto a las categorías, fundamentalmente yo diría que es una mezcla entre ciencia ficción y acción y aventura. Bueno, evidentemente más bien literatura un pelín young adult, pero bueno, serían las tres categorías en las que yo lo situaría, ¿no? Y bueno, os he dejado en las notas del programa esta vez no es un book trailer, es un fan trailer, quiere decir, es el trailer de un fan que ha hecho un pequeño montaje sobre lo que sería posible tráiler de una serie o una película. Y bueno, está bastante bien. Os da una idea pues interesante de lo que podría ser pues este libro, ¿no? Y bueno, antes de terminar, queríamos hacer nuestro ranking. Y en esta ocasión os queríamos traer el ranking de Goodreads, un ranking en Goodreads, más que un ranking, los rankings de Goodreads, los rankings de Goodreads. Perdón. Bueno, si vais a Goodreads y vais a Home, estáis en el Home principal, con vuestra cuenta dada de alta y demás, y entráis en Browse, BRWSE, podéis ver un sitio que se llama Choice Awards, ¿no? Estas son las votaciones que ha ido habiendo en Goodreads en los últimos años. Primero veis que hay 3.007.748 votantes a los Best Books del año 2015. Pero también podéis ver, si bajáis un poquitín en el lateral izquierdo, los mejores del 2014, 13, 12, 11, 10, 9. A su vez tenéis los mejores por cada una de las categorías. Tal y como está dividido Goodreads, ¿no? Ficción, misterio, ficción histórica, fantasía, romance, ciencia ficción, horror, humor, no ficción, memoria y autobiografía, historiografía, ciencia y tecnología, comida, novelas gráficas y cómics, poesía, autores debutantes, ficción jóvenes adultos, fantasía y ciencia ficción, middle grade and children, o sea, niños y de inicio, y libros con dibujos. Para que os deis una idea, pues de Harper Lee Go Set the Watchman fue el más votado con 31.000. Y de El After You de Jojo Moyes, segundo. Y de Royal Me, el tercero, ¿no? Algunos que, bueno, podemos conocer un poco más nosotros, pues no sé, aquí entre los primeros, pues muchos yo no los conozco. ¿Qué le voy a hacer, no? Quizás si vamos pues a ficciones históricas, pues vamos viendo, tenemos algunos que nos van sonando un poco más, o los que decíamos de la de, bueno, de Saba Tahir, que estaba entre los primeros en autores, ¿no? Si vamos a otros años y vamos al año, por ejemplo, 2014, pues el mejor del año 2014, clic, clic, clic, clic, pues ahí pues tenemos, por ejemplo, en ficción histórica, La luz que no puede ver, ¿no?, de Anthony, el ganador del Pulitzer, con 41.512, pero él no ganó. Él no ganó. Hubo ahí en ese año más de 3,3 millones. Y el primero de todas las categorías fue de Rainbow Rowell, Landline. Bueno, pues ese ganó con 108.000 votos. Y bueno, esos son los del año 2014. Podéis ir viendo, ¿no? Pues ahí 2013, 2012, bla, bla, bla. ¿Para qué interesan estos, sinceramente? Bueno, a mí, ¿qué es lo que más saco de ellos? Pues ideas, ¿no? Oye, a ver, libros tan votados. Nosotros tenemos esa complicación de que muchas veces la traducción tarda en llegar, o en ocasiones no es solo que tarda en llegar, sino que luego encima es distinto la traducción, el nombre, con lo cual a veces nos perdemos, la portada también cambia, y bueno, hace que a veces se nos sea un poquitín complicado seguirlos, ¿no? Simplemente por daros el primero de todos. En el año 2009, el que ganó el primero, pues fue Los Juegos del Hambre 2, ¿no? Catching Fire, de Susan Collins, con solo 2.088 votos. Sin embargo, ya, pues bueno, ha ido cambiando año tras año. Y bueno, estos han sido pues nuestros ranking de la semana, y con esto vamos terminando. Hey Dad, it's 4:00 in the morning. I just left the studio. Here we are in Harlem. Everybody's here but the police, and they'll be here anyway. It's high time. Bueno, terminamos diciendo gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias por las primeras reseñas en iTunes. Sí, lo hemos conseguido. Las primeras. Sí, ahí están, bien, las primeras reseñas. Bueno, bueno. Juan, no te emociones. Bueno, nos dejaban ahí las primeras reseñas en iTunes. Libros y lecturas, un podcast que nos trae libros y lecturas en estado puro, qué buenos los últimos segundos. Una joven lectora nos dice, gran podcast, siempre estoy a la búsqueda de nuevos libros y me han servido para encontrar nuevas lecturas. Me gusta la duración y los fragmentos que te dejan con la intriga de leer más. Y otra más, en el coche de camino al trabajo, fresco, ameno y recomendable para los que nos gustan los libros. Seguiré escuchándolo y yo hablando. Bueno, recordaros que nos encantará que os suscribáis, que nos valoréis en iTunes, en iVoox, en Spreaker. Y bueno, pues también que si lo consideráis así, pues nos podéis también escribir en unmardelibros@yahoo.com, y si queréis también podéis seguirnos en Twitter, unmardelibros1. Acordaros, nos robaron la cuenta de Twitter. Bueno, la semana que viene volveremos por aquí. Como os decía, podéis saber de qué libro voy a hablar si me espiáis en Goodreads, porque ya lo terminé. Y ahora esta semana, a preparar el siguiente del siguiente del siguiente. Amor. Amor es cuando encuentras algo tan grande, tan necesario, que se vuelve más importante para ti que tus propios objetivos, que tu propia vida. No porque tu vida no signifique nada sin eso, sino porque le da un significado que nunca había tenido. Dan Wells, Ruina.